Niggas say, Esto no es típico trap. Venga, zorro, igualalo. Vea por todo, igualalo. Por favor, igualalo. Don't speak about the trap. Venga, zorro, igualalo. Vea por todo, igualalo. Por favor, igualalo. High level, high level. Todo el día negro, high level. High level, high level. Don't speak about high level. High level. High level. High level. No veo en el suelo antes de que caiga. Me la suda todo lo que traigan. Todo frikis mira cómo baila. Me llevo la plata cuando se distraiga. Trucos visuales no es magia. Magia es lo que hago con rabia. Esto suena en coches de la mafia. La viedad que cago huele no de pravia. Lo mantengo real, voy pa' tu funeral. Lo pongo pa' de estar, celebro el ritual. No lo pude evitar, imposible quitar. Hace punto terrible que ni inventar, ¿huh? Still tripping, no hay competi con esa putiza. Son maniquís, extravagante. Jesús Lin vacila, tigre curro pipi. Socio ejecutor está en el meeting. Always nigga can't believe me. Always nigga can't believe me. Tú eres un artista igual que Packy Ring. No hago playback, no hago fake track. US take back, toma esperma. Ya es tarde para que tú vuelvas. Y me saco temas para ser leyenda. Nigga say, put it in shots. Make it work, work. Make it raps. Socio ejecutor, I got it 24-4-4, my nigga. Tírale, tírale, tírale. Hustle, hustle, hustle. Esto no es típico trap. Venga, zorro, igualalo. Vea por todo, igualalo. Por favor, igualalo. Don't speak about the trap. Venga, zorro, igualalo. Vea por todo, igualalo. Por favor, igualalo. High level, high level. Todo el día negro, high level. High level, high level. Don't speak about high level. High level, high level, high level, high level.